Bueno, cuando una persona acude a una consulta de atención primaria, a una consulta de medicina, la expectativa generalmente, cuando el motivo de consulta es algo muy concreto y no algo que precisa de más seguimiento, la expectativa que yo encuentro suele ser: cúreme usted esto que yo traigo aquí, y cúremelo lo más rápido posible. Pongo el ejemplo de la epidemia de gripe, en el que las personas que saben perfectamente el proceso gripal en que consiste, demandan: tengo que trabajar mañana y yo necesito ya estar sin fiebre, sin dolor muscular y encontrarme bien. Si los procesos son más largos, la expectativa puede ser saber qué le pasa, qué me está pasando, estoy teniendo este problema de estómago, no duermo bien, etcétera, etcétera. Y en general sí que se reclama medicación, por lo menos en la población que yo he estado atendiendo, se suele reclamar medicación, y medicación eficaz y rápida que resuelva el problema que es el motivo de consulta. ¿Qué ocurre? Que también la propia medicina, desde su omnipotencia, está vendiendo a la población que para cada problema de salud hay una solución inmediata, rápida y segura. En cuanto al tema del abuso en el uso de fármacos en la atención primaria, lo que está claro es que en atención primaria se receta muchos fármacos, que hay muchas profesionales de salud, muchas médicas que estamos diciendo que hay procesos que son autolimitados y leves, que no sería preciso el uso de tanta farmacología. Y sobre todo, una de las cosas que yo estoy viendo en atención primaria es que se abusa fundamentalmente de tres tipos de fármacos. Los antibióticos, en muchas ocasiones no los prescribimos nosotras, se prescriben o bien desde un servicio de urgencias o bien en farmacia se les administra. Es raro, porque cada vez hay más control con eso, pero cualquier proceso catarral se trata con antibioterapia, y eso estamos viendo que no está siendo una estrategia adecuada para la salud poblacional. Existe abuso en el uso de fármacos, sobre todo que tengan que ver con ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticos para dormir, porque está habiendo un problema importante de insomnio en la población, está habiendo un problema de ansiedad y depresión en muchas ocasiones relacionado con todo lo social, y lo que se quiere, insisto, es una solución rápida para calmar el malestar. Ese sería otro grupo de fármacos de los que se está abusando, y bajo mi punto de vista, en atención primaria se está abusando, no desde mi punto de vista, más gente lo estamos diciendo, se está abusando del uso de hipolipemiantes, que son aquellos fármacos que bajan el colesterol. También desde una estrategia de marketing muy bien organizada se ha dado un peso al colesterol, que no digo que no lo tenga, excesivo. No se plantean otras estrategias que favorezcan un empoderamiento de la persona, como puede ser fomentar el ejercicio físico y la dieta, que es más lento pero más seguro, o no se están planteando que en determinados grupos poblacionales los efectos secundarios superan a los beneficios de esos tratamientos. También podríamos decir que existe un grupo de pacientes, que no es mayoritario, en el que la actitud frente a los fármacos es justo la contraria: de usted no me mande absolutamente nada, a mí no me gusta tomar pastillas, a mí no me gusta tomar fármacos, yo sé que tienen muchos efectos secundarios y hay que ir viendo un poco. Otro grupo también en el que yo considero que hay un discreto abuso en el uso de fármacos es en el tema de los analgésicos, sobre todo los antiinflamatorios. Hoy por hoy la gente toma el ibuprofeno como si fuera pues una pastilla absolutamente normal en sus vidas, sin plantearse que primero puede haber procesos patológicos detrás de esos dolores, esa inflamación, que precisen otros fármacos, y segundo, muchas veces con cambios de estrategias en estilos de vida, haciendo más ejercicio, moviéndonos más, siendo capaces también de controlar el peso, pues seguramente alguno de esos fármacos no utilizarían. Summer swears, good girls go to heaven. Tú vas a la consulta del médico, te sacan una analítica de sangre y te detectan colesterol, pues lo más probable que ocurra es que te digan que tienes el colesterol alto y que te tienes que tomar una medicación para bajar ese colesterol, porque el colesterol es un indicio de enfermedad, ¿no? O si, por ejemplo, te sacan la tensión arterial alta, ¿no? O si, por ejemplo... Las mujeres, sobre todo, les sucede a las mujeres cuando después de la menopausia van al médico y les hacen una densitometría ósea. Claro, la densitometría ósea es esto que decimos que es una de esta tecnología fenomenal, porque claro, toda tecnología es fenomenal, nos da una información muy valiosa sobre tu estado de salud, y por lo tanto otorgamos mucho valor a lo que diga esta prueba de la densitometría ósea. Bueno, la densitometría ósea puede decir que tú tienes que has perdido masa ósea, que es decir que estás, como dicen muy bien estos autores, Juan Gervás y Mercedes Pérez, que al final lo que está diciendo la densitometría ósea es que estás envejeciendo. Bueno, estamos envejeciendo, claro, evidentemente. Todos envejecemos. La cuestión es cómo eso se hegemoniza, se le da un valor que no tiene, un valor que no tiene en realidad. Luego puedo explicarlo un poco con más detalle. Y luego te dan una medicación que te dicen que esa medicación va a revertir eso. Bien. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? En este razonamiento, ¿qué es lo que falla? Bueno, este razonamiento indudablemente puede ser adecuado para determinada gente, ¿no? Pueda sentirse cómoda con este planteamiento, que pueda sentirse segura, que pueda sentirse que está realmente, que menos mal que se han hecho las pruebas, porque gracias a eso van a tener una mejor salud. Pero indudablemente lo que están en realidad es operando y desarrollando esta medicalización. ¿Por qué? Bueno, en realidad ni el resultado de la densitometría ósea, que al final es decir si tienes una osteoporosis o no, ¿vale? Es decir, ni la osteoporosis, ni el colesterol alto, ni la hipertensión arterial son enfermedades propiamente dichas. Cuando dicen que la hipertensión arterial o que el colesterol o que la osteoporosis son una enfermedad, esto en realidad hay cierta manipulación en esta sentencia. ¿Por qué? Porque estos estados no son más que, en todo caso, pueden ser factores de riesgo de algo, ¿no? Por ejemplo, la osteoporosis puede ser un factor de riesgo de fracturas. O el colesterol alto puede ser un factor de riesgo de eventos cardiovasculares. Vale, son factores de riesgo biológicos. Bien, pero ¿dónde está la manipulación? La manipulación viene porque no hay una relación, es decir, no hay una relación causal establecida muchas veces. Quiero decir con esto que es una condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, hace falta más factores para que acabe produciéndose el evento que pronostican. Es decir, hace falta más condicionantes, aparte del colesterol alto, para que esa persona acabe desarrollando un evento cardiovascular. Y hace falta más cosas, aparte de tener unos huesos frágiles, que vendría a ser la osteoporosis, para que acabes fracturándote. Es decir, por ejemplo, para que se produzca una fractura, es lógico que, aparte de tener unos huesos frágiles, necesitas caerte. Existe una serie de profesionales de la salud, que no son solo, por supuesto, profesionales de medicina, también profesionales de enfermería, que están planteando estrategias diferentes al medicamento, sobre todo con el tema de modificación de estilos de vida, ¿no? Hábitos de vida saludables, pero no solo individuales, también poblacionales, claro, porque si no, encima el peso recae sobre el individuo y todavía se le culpabiliza porque no es capaz de dejar de fumar o de dejar de beber o de hacer ejercicio, de no estar obeso, etcétera, etcétera, ¿no? Es cierto que ya en algunas consultas de atención primaria, muy minoritaria, insisto, minoritarísimas, están utilizando otro tipo de estrategias, también incluso no exclusivamente farmacológicas de la industria un poco dominante, sino también pues combinando medicinas complementarias, como pueden ser acupuntura y homeopatía. Y hay también centros de salud pioneros en estrategias más poblacionales. La estrategia poblacional en comienzo ha sido toda la vida liderada por la salud pública, lo que pasa que la coordinación ahora mismo de salud pública, que está integrada ya en atención primaria, es muy precaria, se ha reducido muchísimo personal y son estrategias que se ven los frutos a 10, 20 años, con lo cual, bueno, algunos se ven antes, con lo cual claro que hay estrategias diferentes al medicamento, pero son muy minoritarias y además muchas veces no son bien acogidas por determinados pacientes que su demanda no es plantearse cómo pueden mejorar su salud, sino resolver el problema puntual de la enfermedad que les ha traído a la consulta, ¿no? La propia dinámica diaria evidentemente no favorece, no facilita estas prácticas. Estamos hablando en atención primaria, las mejores consultas 40-45 pacientes al día, las peores entre 65 y 70, con menos de 5 minutos por paciente, con lo cual es muy difícil escuchar, es muy difícil que otras estrategias que para mí son fundamentales, como son la escucha activa, como son trabajar habilidades sociales desde el aprendizaje significativo, contando con el propio paciente, contando con poder hacer grupos en los centros de salud, que eso pues ya prácticamente no se hace, o poder estar presentes en todos los sitios poblacionales donde nos llamen, pues antes era bastante frecuente poder ir al instituto, poder ir a la asociación de vecinas, poder ir a la asociación de mujeres del barrio o del pueblo, poder estar presente en mesas de coordinación, como pueden ser mesas ciudadanas, que se están haciendo, por supuesto, en barrios paradigmáticos como Vallecas, Carabanchel, pues con toda la marea blanca y con todas las movilizaciones que ha habido en los últimos 2,5-3 años, evidentemente se han generado grupos de trabajo potentes que están planteando otras estrategias, también teniendo en cuenta a las propias personas usuarias del sistema público. La propia dinámica tampoco favorece, porque además de tener este poco tiempo y de tener un enfoque muy biologicista en las propias consultas, sino un enfoque más centrado en el paciente y en la población, no favorece también por el tema burocrático. Se cree que casi un 20% de nuestro tiempo se nos pierde en hacer papeles, en hacer partes, en hacer informes. la propia dinámica diaria, además, también de los propios centros de salud, por lo menos mi experiencia y de otras personas, es que tampoco podemos, dentro del horario laboral, que sería lo suyo, hacer una formación común a través de las sesiones clínicas, que antes se podían hacer con tranquilidad, las reuniones de equipo, donde se detectaba un problema, se podía poner en práctica. Por supuesto, hay centros que en eso funcionan fenomenal, otros regular y otros muy mal, pero lo habitual es que se va dejando eso de lado, porque el sacar el trabajo diario es una tarea tan ingente que al final, pues bueno, la propia sesión clínica de actualización de tal, pues no puedes ir, o tienes avisos pendientes, etcétera, ¿no? También hay que tener en cuenta que con la población envejecida es cierto que salimos más a los domicilios y eso también nos lleva más tiempo. Al final medicas porque, claro, pues tienes que ir a 4 domicilios, tienes 5 minutos, entre que vas, aparcas, subes, tal, pues poco escuchas a la persona anciana, la verdad, y pocas propuestas originales le puedes hacer que repiensen cómo pueden aumentar su salud, ¿no? Evidentemente no son favorecidas por la administración, porque la administración conoce este problema. Hemos hecho múltiples informes hablando de que necesitamos un tiempo mínimo por paciente. La administración cada vez exige que seamos más resolutivos, más rápidos y menos pesados, y que, de hecho, yo cuando planteé a mi gerencia que es que a mí no me daba tiempo en las horas que yo tenía de consulta a ver esa cantidad de gente, yo soy de las de media de 60, con lo cual hay días que he visto 70, 75 y algún día privilegiado que he visto 50, 55 personas, a mí no me daba tiempo, me iba todos los días hora y media tarde y a mí se me llegó a decir pues que me las apañara, que si no era capaz de hacerlo, que otra gente era capaz de hacerlo y que entonces el problema lo tenía yo. ¿Qué es lo que les dolió? Si soy su problema, vengan y resuélvanlo. ¿Y qué? Buscan ser como yo soy. Si quieren problemas, a sus órdenes estoy. ¿Qué? ¿Qué es lo que les dolió? Si soy su problema, vengan y resuélvanlo. ¿Y qué? Buscan ser como yo soy. Si quieren problemas, a sus órdenes estoy. Agresiva yo sí, el rap no es dulzura. Si esto fuera así, Belinda sería en sí de altura. Ya bájale de tono, si tú me envidias, yo no, no. Tú eres lo que detono y lo que no me impresionó, no, no. Primero hemos hablado de que convierten un factor de riesgo en una enfermedad, ¿vale? Ese es el primer, digamos, una de las instrumentaciones de la medicalización, que convierten algo que es un factor de riesgo en una enfermedad propiamente dicha. Y ahora incluso están definiendo prefactores de riesgo. Por ejemplo, están definiendo ahora lo que es una prediabetes, para luego ofrecerte un tratamiento para la prediabetes, ya no para la diabetes, sino para la prediabetes. Bueno, O también están definiendo lo que como enfermedad una prehipertensión arterial para empezar a tratarla. Es decir, la medicalización, una de las herramientas que utiliza es, como están operando a través de esos parámetros biomédicos que ellos manipulan a su antojo, pues cada vez ponen los umbrales más bajos. Ahora dicen que una presión arterial, no se define una hipertensión arterial como una persona que tenga una cifra de 14,7, sino que va a ser de 13,6, por ejemplo, ¿no? Y entonces vamos a empezar a tratar todas las personas que tengan un destino. Entonces, pero ¿por qué intervenir en eso? ¿Por qué intervenir en la osteoporosis? ¿Por qué intervenir en la hipertensión arterial? ¿Por qué intervenir en el colesterol? Bueno, en realidad, cuando se nos propone intervenir en esto, es para evitar eventos que sí que pueden ser del ámbito de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, un accidente, un ictus, ¿vale? Un accidente cerebrovascular sí que puede degenerar en graves consecuencias y tener un impacto sustancial en nuestra vida. Entonces, vale, a nosotros nos importa tratar el colesterol, o sea, nos importa la medicación en tanto en cuanto no nos importa en la medida en que pueda bajar el colesterol o bajar la tensión arterial o hacer que los huesos no sean tan frágiles. Nos importa en la medida en que son capaces de prevenir esos eventos futuros. Es decir, nos importa un medicamento que baje el colesterol en la medida en que ese medicamento que baje el colesterol pueda bajar la incidencia de infarto agudo de miocardio. O nos interesa la medicación para la osteoporosis no en la medida en que mejora nuestra puntuación en la densitometría ósea, que nos tiene que dar igual, sino que nos interesa en la medida en que ese medicamento prevenga fracturas, ¿vale? ¿Qué es lo que nos encontramos muchas veces? Que una persona toma medicación para la osteoporosis y al mismo tiempo toma medicación para el insomnio, y esa medicación para el insomnio, como efectos secundarios, aumenta el riesgo de fracturas. Por lo tanto, por un lado, estamos dando medicación que supuestamente mejora la densitometría ósea, pero por otro lado, estamos dando otra medicación para otra cosa, pero que indirectamente aumenta el riesgo de fracturas. Una de las cosas uno de los instrumentos que emplean en la medicalización es lo que ya hemos dicho de asociar un factor de riesgo y ponerlo como enfermedad. Otra, que también la hemos dicho, sería utilizar el modelo biologicista, es decir, una hegemonía de lo biologicista, es decir, la creatinina, la hipertensión arterial, el colesterol, es lo que va a definir si tú estás enfermo o no estás enfermo. Y, por otro lado, se utilizan medicamentos que han demostrado un efecto sobre estas variables biomédicas, pero no han demostrado un efecto sobre los eventos que realmente importa prevenir. Es decir, por ejemplo, se da la paradoja de que hubo un medicamento que hace poco se retiró del mercado, que era para la diabetes, ¿no? Un antidiabético oral. Bueno, este el antidiabético oral estaba en el mercado porque había demostrado que reducía mejoraba el perfil del azúcar en la sangre, ¿no? Sabéis que en la diabetes el azúcar puede estar muy alto. Cuando el azúcar está alto, el azúcar me refiero a las glucemias, pero para que se entienda, ¿no? Pues está muy alto de forma sostenida, puede degenerar en problemas como un fallo renal, como retinopatías, como problemas cardiovasculares, etcétera. Entonces, este medicamento empieza a comercializarse para la diabetes porque ha demostrado que controla mejor el azúcar. Vale. Pero a mí ¿para qué quiero controlar mejor el azúcar? En realidad quiero controlar mejor el azúcar para prevenir que no me pase esas complicaciones como que me falle el riñón, que tenga problemas cardiovasculares, que tenga una retinopatía. Eso es lo que realmente me interesa prevenir, no el azúcar en sí. ¿Me explico? Entonces, este medicamento, ¿qué demuestran los medicamentos cuando salen al mercado? Que previenen esos eventos que realmente son los que importa prevenir o que previenen lo que nosotros llamamos variables intermedias. Bueno, lo que demuestran es que han prevenido, que tienen efectos sobre variables intermedias, pero no que han prevenido los eventos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, ocurre con este antidiabético oral que os digo, que retiraron del mercado, lo retiraron porque se demostró que aumentaba los eventos cardiovasculares, que es precisamente uno de los eventos que tratamos de prevenir bajando el azúcar. El problema muchas veces es que los medicamentos, cuando salen al mercado, salen con un aval, con unos estudios, pero durante un corto espacio de tiempo. Es decir, los medicamentos, como hemos dicho antes, suelen demostrar un efecto sobre variables intermedias, no sobre variables que realmente importan, y a corto plazo. Con lo cual la incertidumbre es enorme en muchos casos. Bueno, creo que los efectos que se ocasionan con el tema del abuso o del uso de fármacos o de lo exclusivamente farmacológico, fundamentalmente son como tres. Uno de ellos es la iatrogenia. La iatrogenia es el hacer daño con la medicación, por decirlo de una manera simple, que quizá no es la definición más correcta. La iatrogenia, según algún estudio europeo, en algún país puede ser entre la tercera y la cuarta causa de mortalidad, es decir, de mortalidad por fármacos, sobre todo en paciente polimedicado y en personas ancianas. Esto genera, pues eso, ya directamente algo tan gordo como puede ser incremento de la mortalidad, que eso ya estamos hablando de palabras mayores. Otro efecto general que produce en la población, yo creo que es la falta de empoderamiento de la propia población, porque se deposita todo el poder de la curación en el profesional omnipotente, omnipresente, que casi ocupa el lugar de un dios, entre comillas. Igual estoy exagerando, pero bueno, que hay veces que te depositan tanta responsabilidad que dices, un momento, esto tiene que ver con tu vida, vamos a ver qué cambios de vida hacemos, vamos a hacerlo conjuntamente, vamos a evaluar el problema con diferentes puntos de vista, pero a ti lo que te depositan es, usted cúreme esto, que es lo que decía al principio, ¿no? O sea, primero sería la iatrogenia, segundo sería la falta de empoderamiento. Otro efecto que ocasiona también en las personas esta medicalización es el que decía al principio, ¿no? Que es la omnipotencia de la farmacología, es para todo hay un problema de pastilla, o sea, todo se soluciona con una pastilla, y eso no es verdad, eso genera un conocimiento que es falso. Y otro efecto general que la gente no contabiliza es que, claro, todo este gasto farmacéutico se nos repercute a todas y cada una de nosotras. El dolor de cabeza que me protege cada noche, que me nubla la vista y me quita las ganas de beber fantasías y recuerdos excitantes, y nada más excitante que trabajar en tus caricias. Por amor al comercio voy a cuidar ese dolor. Que me han prohibido mil veces en un mes en que te has olvidado de que existo, y más que existir, lo que hago es campar por ahí. voy a cruzar ese puente. Por amor al comercio voy a cuidar ese dolor. Por amor al comercio voy a cruzar ese puente. Por amor al comercio voy a cuidar ese dolor. Luego, por ejemplo, con la psiquiatrización, ¿no? La psiquiatrización de la vida, que es también otra forma de medicalización, sin duda. ¿Cómo se consigue psiquiatrizar? Porque hemos dicho que medicalizar, digamos, sobre lo somático se consigue primero definiendo estas variables intermedias que son de naturaleza biomédica y llevándolas y dándoles un valor del que carecen, ¿no? Un valor sin ningún matiz. ¿Cómo consiguen esto con la psiquiatrización? Bueno, pues, ¿cómo se definen los trastornos psiquiátricos? Los trastornos psiquiátricos se definen según un manual de diagnóstico psiquiátrico que se llama el DSM, que os sonará a algunos. Ahora estamos en la cuarta edición del DSM y acaba de salir la quinta edición del DSM. Ahora está el DSM-5. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, para que os hagáis una idea, en el DSM, en una de las ediciones del DSM, aparecía la homosexualidad como un trastorno psiquiátrico. Es decir, cuando hablamos de un trastorno psiquiátrico, no es que un psiquiatra diga, tienes una enfermedad que ya puede ser jodido, ¿no? Sino que es que lo que te está proponiendo es una enfermedad con lo cual hay que intervenir. ¿Cómo se interviene? Con terapias de electroshock, con psicofármacos. Bien. Entonces, lo que he querido decir con lo de la homosexualidad es para un poco contextualizar que la evolución que han tenido los trastornos psiquiátricos a lo largo de todas las ediciones del DSM-4, o sea, del DSM, perdón, hay claramente factores sociales y culturales que han determinado qué se ponía y qué no se ponía. Es decir, los trastornos psiquiátricos, tal como los entendemos hoy, hay variables culturales que son intrínsecas a nuestra forma de entender el mundo y a nuestra forma de vivir, que son las que pueden decir esto es enfermedad y esto no. Y por ejemplo, esto se sabe, por ejemplo, con trastornos mentales graves, como puede ser una esquizofrenia. Por ejemplo, hay países que no forman parte de la cultura occidental donde el pronóstico es más favorable, y esto se sabe, y no utilizan tantos psicofármacos, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, independientemente de esto, ¿cómo opera la medicalización en cuanto a la psiquiatrización de la vida? Pues muy fácil. Por ejemplo, hasta ahora, hasta el DSM-4, se entendía, por ejemplo, que un trastorno de depresión mayor era, pues, cuando tenías un... Te empiezan a definir, en el DSM, te empiezan a definir toda la sintomatología de ese trastorno, ¿no? Y te dicen, bueno, si has tenido un estado de ánimo bajo durante X tiempo, si has tenido ideación de autolisis o durante X tiempo, es decir, bien, bueno, en los criterios de trastorno depresivo mayor hasta ahora, es decir, hasta el DSM-4, quedaba excluido el duelo. Es decir, el duelo es si, por ejemplo, tienes una depresión, pero que es reactiva a que has perdido a un ser querido, ¿no? Es decir, si tú has perdido a un ser querido, si le pasa algo a tu hijo, le pasa algo a tu madre, o le pasa algo a tu abuela, pues es natural, lógico y humano que eso te afecte, ¿no? De hecho, si no te afecta, sería raro, ¿no? Lo lógico es que te afecte. Entonces, Lo lógico es que estés durante un tiempo haciendo el duelo, procesando eso. Evidentemente eso te puede causar, como se dice, es que causa problemas sociales. Bueno, a lo mejor no estás tan motivado para ir a trabajar, a lo mejor no estás tan motivado para echar 12 horas al día de trabajo. Sí, puede afectarte a tu productividad, pero ¿es eso motivo suficiente para decir que el duelo es una enfermedad? Bien, pues ahora el DSM-5 considera el duelo como un trastorno sobre el cual hay que intervenir con antidepresivos. Bueno, sí creo que la medicalización es una herramienta de control social, fundamentalmente en tres tipos de colectivos. Uno de ellos es las mujeres. El colectivo de las mujeres, aunque es un colectivo que es muy amplio, sí que es cierto que genera un control social todo el tema de la medicalización de los malestares de las mujeres. Las mujeres acuden en muchas ocasiones a la consulta contando sintomatología en específica, como puede ser dolores de cabeza, dolores musculares, insomnios, que en muchas ocasiones desvela, o sea, cuando se pregunta, se desvela una situación que puede ser el de maltrato de pareja. Los últimos estudios hablan de un 10% de la población de las mujeres en el Estado español que están sufriendo una situación de violencia en diferentes grados, y en estudios relativamente recientes, sobre todo de las consultas de atención primaria, se habla de que entre el 25 y el 30% de las mujeres que acuden están sufriendo alguna situación de maltrato. Esto es una cosa muy seria y muy grave, porque frente a esas situaciones de malestar y de maltrato, la respuesta que se está dando es el ansiolítico y el antidepresivo. A mí un libro que me abrió los ojos fue Mabel Murín, La tranquilidad recetada, El malestar de las mujeres, La tranquilidad recetada, donde se hace un análisis precisamente de todo esto. Claro, mujeres que están sufriendo estas situaciones, se las medicaliza y no se escucha y no se pone en marcha otros mecanismos para que tomen conciencia de la situación y decidan cómo ir saliendo de esa situación de violencia, pues evidentemente medicaliza y hace una mala práctica. También las mujeres son especialmente medicalizables, entre comillas, sobre todo con el tema de sobrecarga de cuidadoras. Muchas mujeres, casi todas las mujeres, están cuidando, es excepcional, mujeres que no estén cuidando a otras personas, o bien ancianas, o bien enfermas, o bien criaturas, niños, niñas, nietos, nietas, y esto está generando problemas en la salud que se medicalizan. Bien el dolor con los antiinflamatorios, los analgésicos, o bien los síntomas más ansioso-depresivos, que se medicalizan de la misma manera que hemos dicho antes, ¿no? Con pastillas para dormir, para bajar la ansiedad o para no estar triste, ¿no? Esos dos puntos más de la medicalización de la vida de las mujeres. A mí medicalización también me parece, aunque no tengo muy claro cómo unirlo con la herramienta de control social, pero sí me apunta un poco y me sugiere este concepto, también todo el tema del control de la natalidad, ¿no? A mí me parece que la única estrategia de control o de poder tomar el control sobre nuestras vidas es lo hormonal, los anticonceptivos orales, y hay muchísimas otras fórmulas con menos efectos secundarios igualmente eficaces. Evidentemente sabéis que me estoy refiriendo a métodos barrera y que no son utilizados pues fundamentalmente porque los varones no están dispuestos a hacer ese esfuerzo, ¿no? Estoy hablando en términos generales, no de el primo mío o la pareja mía o mi hermano, que pueden ser muy majos todos. Donde es también una herramienta de control social que yo considero que lo veo como así muy claro, ¿no? Que me sugiere como muy claro, pues por ejemplo con el tema de los pacientes y las pacientes con problemas de salud mental grave. Evidentemente no digo que no se medique a estas personas, porque hay síntomas que son muy desagradables y muy, muy incapacitantes para sus vidas, pero son colectivos donde si no se hace un enfoque más poblacional, pues se puede medicalizar y se puede hacer mucho daño a estas personas. Por suerte está habiendo pequeñas aperturas dentro del sistema público, se está hablando más de redes comunitarias, pero que se están desactivando. Antes, por ejemplo, existían las enfermeras de control de salud mental, que eran enfermeras comunitarias, que iban a los domicilios, se enteraban de cómo estaba la persona, si estaba comiendo, si estaba tomando la medicación, si iba al taller, si estaba triste, si estaba contento, y se acompañaba de esos procesos. Y bueno, pues muchas de esas herramientas y muchas de esas profesionales pues han desaparecido, ¿no? Con lo cual, pues claro, evidentemente la solución que queda es la pastilla, no parece que no quede otra. Y otra historia que me sugiere mucho de control social es la medicalización que se ha hecho de todos los procesos sociales duros, económicos, que hemos vivido por el capitalismo capitalismo este salvaje, como ha sido todo el tema de desahucios, preferentistas, gente estafada por diferentes bancos, que han provocado gravísimos efectos sobre la salud, el paro, sobre todo el paro prolongado, el paro en gente mayor, ya de 50 y tantos años, que no tiene ninguna esperanza como de volver a encontrar un trabajo digno, etcétera. Todo eso ha provocado una ingente sintomatología y un gran efecto y un gran impacto en salud que evidentemente hay que paliar de alguna manera, pero que no puede ser la pastilla la única estrategia para paliar esto. Aparte, la pastilla paliando esto lo que está haciendo es no hacer que la gente se organice, no hacer que la gente ese malestar lo recanalice en otra dirección y lo recanalice en forma de lucha política. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir por lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? Van a tardar en llegar, no me importa esperar. Si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? La mujer tiene un mandato, que es mantenerse bella a lo largo de toda su vida, y en tanto en cuanto se mantiene con una buena imagen corporal, es aceptada por la sociedad, es aceptada en los trabajos, es aceptada en las familias, es aceptada en general en su entorno. ¿A qué conlleva el tema de exclusivamente fijarnos en la belleza y en la estética? Pues a tres cosas básicas que seguro que ya os ronda por la cabeza. El tema del aumento de las intervenciones quirúrgicas relacionadas con la estética. Incluso yo, en una zona donde he trabajado, que es una zona que socioeconómicamente es una zona deprimida, las mujeres se han estado haciendo agrandamiento de mamas, se han estado poniendo prótesis mamarias, se han estado haciendo operaciones de cirugía estética para mejorar un poco pues la cara, la nariz, etcétera. Y lo digo con dolor y mucho sufrimiento, porque además una operación no es cualquier cosa, y la gente se está metiendo en procesos quirúrgicos, no se les explica además que las mamas no son para siempre, que las prótesis mamarias hay que recambiarlas cada X tiempo, que no hay ninguna que sea para toda la vida, que eso es mentira, que cuando dicen no, es que esta prótesis que me he puesto es para siempre, pues no es verdad, porque generalmente en 10-12 años va a haber que cambiarlas. Yo he tenido chavalas en la consulta que se han operado con 17-18 años de las mamas y nadie les ha explicado que probablemente van a tener a lo largo de su vida 5 intervenciones quirúrgicas, a no ser que decidan asumir un poco cómo está su cuerpo y cómo se queda la mamá después de una prótesis mal puesta, que también hay que verlo. También el concepto de belleza y medicalización, aparte de estas intervenciones quirúrgicas, yo lo he visto con el tema de la obesidad. Aquí no puedo saber si hay datos diferenciales entre hombres y mujeres, pero una cosa que me preocupa mucho es que el tema de la obesidad con las reducciones de estómago provoca efectos sobre la salud para toda la vida. Sí, claro, se quita la obesidad, pero no se explica muchas veces los efectos secundarios que va a conllevar estas intervenciones, que son para siempre. Y ahí creo que también tiene que estar, está muy vinculado con la belleza. Por lo menos yo, las mujeres que han acudido a mi consulta no acudían por un tema de salud, acudían por un tema de estética que estaba repercutiendo muchísimo en sus emociones y en su salud mental. Claro, claro que es un problema de salud, ¿no?, visto globalmente. Y también se medicaliza, en España todavía no está pasando, pero dentro de las intervenciones quirúrgicas nos consta, bueno, de un artículo reciente que leí de alguien que analizaba en Londres, se habían producido 2000 y pico intervenciones quirúrgicas de reducción de labios menores y mayores, es decir, de algo que es pues una mutilación genital controlada y en quirófano y aséptica, porque las mujeres mayores pues quieren tener genitales femeninos infantiles, y eso claramente es una perversión absoluta del patriarcado. También se medicaliza un malestar muy potente que ocurre sobre todo en gente adolescente, aunque lo estamos viendo también en mujeres un poco más mayores, jóvenes y adultas. Es el tema de los trastornos de conducta alimentaria. Cuando hay un concepto no solo de belleza, sino de cuerpo, cuando hay un concepto de expectativas de tu cuerpo en tanto en cuanto cuerpo sexuado, y muchas adolescentes se pueden atascar en ese proceso y puede haber detrás múltiples situaciones complejas de analizar, pues claro, se medicaliza la anorexia y la bulimia cuando no se está intentando hacer una mirada por encima del aumento de casos, que sabéis que es 9-1 en mujeres respecto de hombres, y que está provocando unos sufrimientos y unos problemas de salud muy importantes, ¿no? Entonces, pues eso, se medicaliza con las intervenciones quirúrgicas, tanto de estética como de obesidad, se medicaliza con esta historia que estamos hablando de la reducción de labios mayores y menores vaginales, se medicaliza los trastornos de conducta alimentaria, donde el enganche con la estética, pero no solo, puede ser uno de los desencadenantes, con este concepto de belleza y de estética tan cerrado, y también se medicaliza con algo que no sería medicalización pura y dura, pero que sí produce efectos en la salud, con todo el tema del concepto de belleza y todos los cremas, cosas para maquillarse que utilizan las mujeres, que ya se ha visto que, por ejemplo, el tema de los parabenes, hay muchos estudios, se han visto incluidos los parabenes en las células del cáncer de mama, se ha visto, o sea, que estaban presentes dentro de las células del cáncer de mama, se ha visto también que pueden ser disruptores endocrinos, que alteren tanto el ciclo menstrual como la glándula tiroidea. Entonces, todo ese concepto de belleza está generando que todo ese tiempo que se dedica a una mujer, entre comillas, a arreglarse para estar guapa, para gustarse a sí misma, cuidado, que es perfectamente legítimo, también para gustar al otro, para que la mirada del otro o de la otra esté presente en su propia existencia en el mundo. Y claro, hay un concepto de belleza que es muy estrecho y que lleva a que las mujeres estén, me vais a perdonar y con todos los respetos lo digo, potingueándose todo el día, perdiendo mucho tiempo, mucho dinero y en ocasiones mucha salud por todos estos procesos que están introduciendo sustancias químicas en nuestro organismo que no sabemos las consecuencias que pueden tener. La medicalización es un concepto que es difícil definir, o sea, seguramente habrá una definición académica, yo no la conozco. Es difícil definir porque muchas veces precisamente es difícil establecer dónde empieza la medicalización y dónde acaba. Pero lo que no cabe duda es que podemos decir que es un proceso que viene desarrollándose desde hace bastante tiempo, como bien puso de manifiesto Michel Foucault, el filósofo francés este que estudió tanto las dinámicas de poder en las sociedades modernas, y él tiene un libro que se llama La arqueología de la mirada clínica. El nacimiento de la clínica, una arqueología de la mirada médica, donde ahí establece claramente los antecedentes de los que emerge la medicalización, ¿no? Y él ya esto lo escribió en los años 70, él ya hablaba de cómo la industria farmacéutica, las aseguradoras y el propio sistema sanitario habían dejado de buscar objetivos terapéuticos con respecto a la salud y buscaban más bien objetivos que podrían englobarse dentro de lo que entendemos como un control social, pues poniendo al organismo, digamos, preparado y dispuesto para la productividad. Militare, yo no son terrorista, ma no son pacifista, yo no credo en la guerra, ma yo fatto l'amore, sapore di mare e la libertà.